Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá andamos arrancando un día de viernes, el último día de la semana. Y como no podía faltar, es joda. Hoy es viernes, joda, cerramos la semana, no nos importa nada. Así que bueno, vamos a estar ahí. Espero que estén ahí, ¿eh? Les vamos a ir dando tiempo para que se vayan conectando todos, para que vayan armando... acomodando los muebles, algo, porque van a tener que bailar, van a tener que divertirse. Así que bueno, nada, espero que les guste. Como lo prometido es deuda, para hoy está armado un set de americanos. ¿Cómo lo vamos a componer? Simple. La primera hora, como siempre, es la temática del programa. La vamos a poner en español, pero van a ser unos pocos temas. A la primera hora la vamos a dividir entre varios idiomas. Como el americano es tan rico, tan variado, y hay de diferentes, en diferentes idiomas, vamos a poner, los primeros temas van a ser en español, después va a haber un tema en francés, hay temas en italiano y por supuesto en portugués, ¿no? Que son los que fueron clásicos acá en Argentina. Así que dicho esto, vamos a ir tranquilitos para que ustedes tengan... se vayan acomodando, tengan tiempo. La segunda hora, la que es internacional, es internacional, pero en esta oportunidad vamos a hacer solo de americanos clásicos. Toda la segunda hora van a ser americanos clásicos, y la tercera hora americano rock, para descoserla, para tirar la casa por la ventana, para poder divertirnos. Uy, perdón, le pegué el micrófono. Siempre la idea es poder divertirnos. Y hoy es viernes especial, así que bueno, terminemos bien para arriba. Mientras tanto, lo que voy a hacer hoy, y otra de las cosas, informativo, el tema de información va a ser muy escueto, ¿eh? No jodan, porque ahora empiezo por el clima, pero va a ser muy escueto. El Servicio Meteorológico Nacional Argentina dice que estamos en 16 grados 9 décimas, con una humedad de 87% y una presión de 1014.4 hectopascales, con vientos del sudeste a 5 kilómetros por hora. Algo nublado, dice. Se espera una máxima para el día de hoy de 22 grados. Lindo, va a estar lindo, fresquito. Probabilidades de precipitaciones hacia la tarde, cero. Va a seguir parcialmente nublado, algunas nubecitas. Hacia la noche, completamente despejado, 0% de probabilidades de lluvia. La temperatura va a variar. En la mañana va a llegar a los 20 grados, a la tarde va a llegar a su pico de 22 grados y a la noche va a ser 15 grados. Fresquito, va a estar fresquito, va a estar ideal para taparse un poquitito ahí, dormir calentitos. Los vientos serán variables. Durante la mañana de 23 a 31 kilómetros por hora, a la tarde lo mismo y a la noche descienden, y también ya deja fresquito todo, que es de 13 kilómetros a 22 kilómetros por hora. La dirección va a ser hacia el sur, ¿sí? Y va a haber ráfagas quizás de 50 a 59 kilómetros por hora, quizás es ahora, pero... No se nota, no es nada, no es mucho eso, no es casi nothing. Bueno, gente, bueno, nada, quiero agradecer a un amigo también. Anoche fuimos a comer, estuve comiendo con un amigo, con Eduardo, y se hizo un asado. Le digo, che, ¿por dónde andás? Estaba ya por la zona de Claypole, ¿no? Estaba volviendo de Bursaco, y digo, ¿por dónde andás? Le digo, vamos a tomarnos un café. No, ¿qué café? Me dice, vení, que me dieron los análisis para la mierda. Me estoy por hacer un asado y voy a tomar cerveza el último día. Dice, bueno, Bueno, allá vamos, Eduardo. Así que, Edu, gracias. La pasamos bárbaro. Fui para allá y no, bueno, nos hemos reído como loco. Nos hemos reído. Ahora les voy a contar algunas perlitas sobre eso, algunas anécdotas de eso. Así que bueno, primero voy a leer un poquitito. A ver, no sé si llegamos. Es variado lo que tenemos a mí. Es un montón. No sé si vamos a entrar justo, ¿no? Vamos a las 6:30. No, ahora y 10 empezamos. Pues estaba calculando eso, me parece que le pifié. Pero bueno. Le leo algo breve de lo que dice Infobae. Hoy se reúne el director del FMI y el gobierno espera el cambio de las metas que debe cumplir la Argentina. El board del organismo aprobaría esta tarde el cumplimiento del objetivo de fines de 2022 y opinará sobre los últimos meses de la economía. Massa anunció un dólar agro para sumar reservas. Bueno, ese es el problema que hablábamos, no sé si a comienzo de esta semana. Dólar agro, o sea, si... A ver, no somos tontos. No van a liquidar un dólar oficial y encima te dan en pesos. Por lo menos cambialo. Dale al blue y dáselo en pesos, pero... O sea, por eso tampoco liquidan, por eso no hay dólares. Más o menos les explico. Bueno, una beba de 3 meses que dormía en la calle con sus padres a metros de la Casa Rosada. Bueno, esto es feo realmente. Pobreza, una foto antigua que complica a Axel Kicillof y le suma presión a Cristina. Barcelona confirmó contactos con el padre de Lionel Messi para su vuelta al club. Esto lo hablamos hace una semana, ¿no? Yo me decía, nada, estás loco, no, no. Gente, el padre de Messi nunca dejó de estar en contacto con el Barcelona. Es más, fueron. Más, a ver, cuando se fue, ¿cuánto hace que se fue Messi de Barcelona? ¿Un año? Hace un año, cuando ni bien se fue, en el primer mes había contratos con las empresas de publicidad. En el segundo mes, ni bien se fue, que tenía que facturar otra vez, el Barcelona perdió 700 millones de euros. ¿Escucharon? 700 millones de euros por publicidad cuando se fue el Barcelona. Cuando se fue del Barcelona y se fue al Paris Saint-Germain. Y en el Paris Saint-Germain, también esa plata se la traslada al Paris Saint-Germain en televisación, en ropa, porque Nike, ambas eran Nike. Por eso Nike aprovechó para lanzar Jordan, porque las primeras camisetas del Paris Saint-Germain cuando llega Messi eran Jordan, ¿te acordás? Bueno, o sea, Jordan ya existía, ¿no? Existía antiguamente, Jordan era Air. Cuando Nike hace Air, todo eso es de Jordan, del basquetbolista. Ahí fue cuando empieza a intervenir él. Así que... Son los mismos sponsor que pondrían la plata para que Messi vuelva. Porque el Barcelona no había quedado económicamente bien, no habían saneado bien los números en relación no solo por lo de Messi, sino por lo de muchos otros jugadores, que por eso también se tuvo un éxodo del Barcelona, pero más o menos es eso lo que había pasado. Ahora hacen una apuesta, todos los mismos empresarios de la gente de España, la gente de turismo, escuchad a mí, la gente de turismo de Barcelona es la que también va a colaborar, no sé de qué manera, intuyo que con plata, porque le restó turismo la ida de Messi. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Por eso nunca sacaron todos los póster, porque por lo menos querían tener los póster con las copas y con todo de Messi, lo seguían teniendo. Porque el tipo no estaba malo, que facturaba el tipo, se dieron cuenta cuando se fue. Porque claro, nunca se dieron cuenta y lo quisieron presionar. Te pago tanto, lo boludearon en ese momento, hablando mal y pronto. Y el tipo se calentó y dijo, no, flaco, por eso no. Es más, se fue gratis al Paris Saint-Germain, ¿sabías, no? Porque no hubo un pase que hayan comprado. Fue libre y el tipo dijo, no quiero que me dé la plata, pagame el... ¿Cuánto me has pagado por año? Tanto, listo, arreglaron por eso. O sea, que ni siquiera lo hizo por la plata. El tipo quería estar activo para el Mundial. Le salió bien, consiguió su meta, laburó para eso, lo proyectó. Genial. Ya está. Ahora él quiere volver a Barcelona. Una vuelta él lo dijo, dice, no, yo escuché a muchos amigos, también conocedores de fútbol, que dijo, no, va a volver a Newell's. No, porque dijo que quería... No, él dijo, a mí me gustaría retirarme en el Barcelona. Y dicho esto, ya más ahora, ¿no? Como que se relajó un montón y el tipo cumplió. ¿O no, Damián? El tipo ya se ganó, ya se habrá sacado, no una mochila de pesos, se habrá sacado un, no sé, una montaña, un camión de peso, porque ya está, ya ganó todo. Seguimos con algo de info. Dice, la pobreza llegó al 39,2% de la población y afectó a más de 18,6 millones de argentinos. No son datos reales. 39,2 no es. Es el 50 y pico%. El Papa presenta una clara mejoría en su salud y podría ser dado de alta en los próximos días. Mira, justamente hablando de Papa, ayer a la tarde estaba con unos clientes y muchos no me podían discutir. Yo, no, porque viste que Macri se bajó porque nadie lo quiere. Dato anecdótico, ¿eh? Esto va para la pavada. Yo no lo votaría, si postulo, estamos completamente de acuerdo. Tampoco votaría esto, pero me refiero. Macri va por algo más grande que es la presidencia de un país. Por eso no se postula como presidente argentino. Quieren. Y ahora que hablo del Papa, me refiero. Y decir, ¿qué es más importante? ¿De ser el Papa? Bueno, no, no es el Papa. El tipo va por la presidencia de la FIFA. Así que tiene. Es más, le están pidiendo los organismos que componen la FIFA que sea él. O sea. Si va a votaciones, prácticamente lo ganaría de taquito. Seguimos. Jay Mamón le habló a Lucas Benvenuto en su primera entrevista. Deseo que pueda sanar su alma. No sé cómo está el tema este. Bueno, acá que dice el particular reacción de Nicole Neuma ante una pregunta de Guido Casca. Sección pavada. Seguimos. Wanda Nara habló. Sección pavada. A ver. Che, qué bueno. No encontré nada de Gran Hermano todavía. Bueno, basta, basta. No nos quiero aburrir más. ¿Terminó? Ay, oh, menos mal. Por favor. Bueno, gente. ¿Qué tenemos? ¿Mensaje? A ver, vamos a escuchar. Buen día, Marito. Buen día para todo Radio Box. Daniel de Quilmes les habla. Te mando un fuerte abrazo. Que tengan un hermoso, bendecido viernes y que tengan un hermoso fin de semana. Les mando un fuerte abrazo y lo posible, si me puede pasar el tema de Elton John, Club al Final de la Calle, te mando un fuerte abrazo. Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Vamos a pasar. Vamos a ver si tenemos tiempo para pasar hoy los pedidos. Pero hay algo que te va a gustar. Hoy es todo americanos. Todo. Y empezamos con español. ¿Estás preparado, Dami? Suban el volumen. Mañanas diferentes. Complicas

pero clásico y comercial que nos gusta a todos, no solamente a los puristas que conocen del baile americano y que hay muchos temas que son hermosos, pero que el resto no los conoce. Entonces traté de hacer un rejunte, un collage con todos esos temas clásicos, además de clásicos para bailarlo, clásicos al oído de todo el mundo. Espero que les guste lo que viene. Bueno, Karina, Cristina Gómez también nos manda un fuerte abrazo. Dice que ahí está tratando de llegar y poder conectarse. Gracias, Cris. Dale. Ahí tenemos unos audios. Ahora los vamos a chequear. Gente, no los quiero demorar. Hoy es sábado. Hoy es viernes. Mañana sábado. Hagan de cuenta que hoy es sábado para que están bailando. Hagan de cuenta. Así que, gente, suban el volumen. Puerta a tus brazos, después de sentir tus desprecios y oír que mi vida sería un fracaso. Te has olvidado lo mal que hablaste de mí. Nunca pensaste que un día conseguiría ser algo sin ti. No soy un niño de palo bailando con hilos que puedes atar. Déjame solo que en mí ya no tienes lugar. Soy un muñeco de trapo, tu juego barato de viejo bazar. Y ahora me muero de risa oyéndote hablar. Ya ves cómo todo da vueltas y así. Hoy te encuentras perdida por mí, que fui siempre basura. Estás demostrando amargura y herida. Te has olvidado lo mal que hablaste de mí. Nunca pensaste que un día conseguiría ser algo sin ti. No soy un niño de palo bailando con hilos que puedes atar. Déjame solo que en mí ya no tienes lugar. Yo no soy tu muñeco de trapo, tu juego malo. necesito. Mañanas diferentes. Despacio y en silencio sin saber.

se entretiene con mi pelo. Bebo el agua que viene conmigo, estoy estancado en tu reflejo. Solamente de ti, gota a gota. Solamente de ti, veneno y sed. Llegaré solo hasta el umbral. Nada que puedo perder. Me atreveré, cuento un paso más. Nada, no soy como tú. Mario, qué buena música, qué buena música. Escuchando y acá con Benja compartiendo, que hoy está, se despertó con dolor de garganta por andar tomando frío y no fue al cole, así que estamos otro oyente más. Muy buena música, Mario. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Les gusta? ¿Les gusta o no les gusta? Les leo un cachitito de crónica. Este viernes, caso Blas Correas, darán a conocer el veredicto contra los 13 policías. Alerta, ANMAT advirtió sobre un producto médico trucho que se vende por las redes sociales. Ojo, gente, con comprar medicamentos por las redes sociales. No compren. Ojo también con las consultas a los farmacéuticos, que los farmacéuticos no se hagan los vivos. Tienen que ir a hacerle la consulta de un medicamento. El único que puede recetar un medicamento es el médico. El médico. Ojo con agarrar a los farmacéuticos como médicos que no son médicos. Saben las composiciones, saben todo, pero ojo. Porque hay muchos vivos también farmacéuticos, pero tiremos la pelota que la agarre el que corresponde cada parte. Los farmacéuticos dicen, no, tomate esto que, como te lo puedo decir yo, como te lo puede decir Damián, como te lo puede decir tu vecino, tu hermano, tu papá, tu amigo. El único que puede recetar un remedio, un medicamento, es el médico, gente. Y en el único lugar donde deben comprar los remedios es en la farmacia. Si bien está monopolizado y el comercio está hecho ahí, pero por lo menos sabemos que está regulado. Seguimos. Medidas gremiales en la línea D y la E reanudan el servicio tras el paro de subte. Recuerden que ayer les había leído que tenían estaban en paro, no sé qué estaban reclamando. Denuncia de abuso, Jay Mamombo. Yo me cansó, en pleno juicio fiscal, sumo, también me cansó. Gente, ¿le gustan los americanos en español, en italiano? Imagino que sí. Ok, suben el volumen. Lasciatemi cantare.

Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. ¿Qué tal? Y mucha música, en especial los viernes, que los viernes tiramos la radio por la ventana. El viernes joda, no me jodan con notas de economía, de social, sí con lo paranormal. Epa, sí con lo paranormal. En Crónica hay dos notas nuevas. Epa, qué miedo, policías patrullaban un barrio y los corrió la llorona. Obviamente lo vamos a leer, así que denme unos minutos. OVNI en Tucumán, extraño objeto luminoso conmocionó a los vecinos. Obviamente lo vamos a leer, esas cosas son importantes. Hoy viernes, esas cosas son importantes. Le voy a leer unos mensajes. Sí, me encantan los americanos en italiano. Qué hermosos temas que están pasando. Ayer te pedí un tema de Goldie, que parece que nadie la... Goldie Hawn, la actriz. Decinos qué tema, pues hace temas muy, muy lentos. O por lo menos los que recordamos con Damián, es así. Decinos por ahí algún tema puntual y lo ponemos, sí, no hay problema. Tenía un tipo de voz de Bonnie Tyler. ¿Cantaba como Bonnie Tyler? Me parece que no. O nos estamos equivocando nosotros de Goldie. Claro. Bueno, vamos a buscar algún tema, porque la verdad que no me acuerdo. Sí me acuerdo ella de la actriz, creo que te referís a la actriz, Goldie Hawn. Pero bueno, nada. O a Kim Carnes. Oh, mi amor platónico. Belinda Carlisle y Kim Carnes. Hermosas, hermosas mujeres. Algo así se escuchaba en la época de los americanos. Gracias por la música, hermosa. Soy María Quilmes. Mari, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar allí del otro lado escuchándonos y disfrutando de esto, que tratamos de hacer desde la ignorancia sobre este tipo de música, de más allá de lo que vivimos, ¿no? Que nos guste. Si, uy, mirá qué tema. Bueno, la idea es esa. Vivir otra vez esa sensación. De decir, uy, cuánto así que no escuchaba este tema. Qué... Eso es lo que tratamos de transmitirle y espero que lo estemos logrando acá con Damián. Espero que eso le llegue. Eso le llegue. Mario, hermosos temas, gracias. Me traen muy lindos momentos en ¿Qué tal? Uf. Gracias, Mario, por hacer esto con el corazón. Bendiciones, querido Mario y compañía. A Damián Espadea. Este es de Daniel. Dani, qué genio. La verdad, gracias por estar allí también a vos del otro lado. Siempre estás, sé que están... me alegro que les guste como venimos y nada, la idea es esa, transmitirles lo que sentimos nosotros al escuchar los temas y tratar de mezclar, de juntar esas dos cosas, que sean clásicos no solo para los puristas del americano, sino que sean para todos. Sé que hay muchos temas que quedaron afuera que son clásicos, megas conocidos, eso lo sé. ¿Sí? Pero no son tan comerciales, no son conocidos por todos y lo que no quiero es aburrir. Es por eso tampoco los empacho con toda música en español, ni con toda música en inglés, ni con toda música en italiano, ni con todo. O sea, trato de que sea. Tratemos de tocar diferentes puntos, nada más. Por eso fuimos con lo que era español, obviamente, le tengo que dar prioridad porque es nuestra habla y fuimos desde abajo hacia arriba. Terminamos con americano rock. Con italiano, más o menos lo mismo, los más clásicos. Ahora con francés, uno solo que me gusta, que lo vamos a pasar. Que es muy lindo el tema, es un clásico y lo conocen todos. Suban el volumen. Descendre en courant l'escalier. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, buen viernes. Viernes especial. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Marito, Damián, ¿cómo andan? Bueno, aprovechando viernes de cachengue, los americanos a full, estoy escuchando desde acá, desde Lanús. Nada, buen finde. Pásenla lindo y se vienen los días fresquitos para las tortas fritas, vamos. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Vanina. Que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños, Vani. Estaba esperando tu audio. Feliz cumpleaños. Hoy mi amiga Vanina. Esa Vanina que dice soy de Lanús, esa Vanina hoy cumple años. Vani, te mando un fuerte abrazo y un beso enorme, enorme. Sabes que te quiero un montón. Te mando un beso gigante, que tengas un hermoso día. Y en la semana organizamos, sé que estás con tus hijos, con tu familia, así que en la semana arreglamos y comemos. Estuvimos hablando con los chicos para salir toda la pandilla y festejar tu cumple. Así que te mando un fuerte beso. Este día, este programa te lo dedico a vos. Feliz cumpleaños. Bueno, vamos cerrando la hora. Espero que te esté gustando hasta acá como venimos. Nos falta en portugués. Nos faltan los clásicos en portugués. No podían faltar aquellos clásicos que hemos escuchado. De José Augusto, de Richie, de Víctor y Leo. Que no sé si se dieron cuenta que puse Mariposa, que lo pusimos en castellano. Lo puse en versión castellana porque teníamos varios en portugués, pero no quería dejarlo afuera. Así que se fue, no sé si se van dando cuenta que le vamos cambiando los idiomas, las versiones. Así que bueno, gente, espero que les guste este segmento que viene, que es en portugués. Y vamos cerrando la primera hora para abrir la segunda hora de los americanos clásicos que tanto te gustan, Vani. Así que suban el volumen. Thank you.

Vida tua boca, na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça e relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim ninguém te amou. Lá na con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Hola, hola, bueno, soy Karina Gómez y me alegraron la mañana. Mucha nostalgia. Hermosas canciones. Me debes Ricardo Cochante para otra oportunidad. Ya ahora estoy partiendo al trabajo. Un abrazo a todo Radio Vox, la radio más linda de Quilmes. Karina, Karina, muchísimas gracias, gracias por estar allí del otro lado, me alegro que te hayan gustado. Hoy está todo, creo que no llegamos con todos los temas, me gustaría que lo escuches por la aplicación, aunque sea que ahora arranca encima lo que es americano clásico. Hemos concluido con lo que es en brasilero, así que ahora vamos a arrancar con lo que es clásico. Pero tenemos otros audios, ¿puede ser, Damián? Vamos a pasarlos. Hola Mario, ¿qué tal? Buen día, Damián. Bueno, primero un beso grande a tu amiga Vanina de Lanús, así que tenga un muy lindo día de cumpleaños. Y bueno, como dijiste vos, Vanina, todos los temas de hoy son para vos. Un beso grande. Hola, buenos días, mi nombre es Laura. Este mensaje es para saludar a mi amiga del alma, Vanina, que hoy cumple años y la amo con todo mi corazón. Vani, feliz cumpleaños, te amo, sos la mejor del mundo. Besos. Bueno, buen día, buen día. Esto es un mensaje para saludar a nuestra querida amiga Vani, para decirle muy feliz cumpleaños, que hoy cumpleaños, que la pase muy bien, que disfrute mucho, que esté bien, que se merece estar bien, y que esperemos que salga la juntada de la arreglada para la semana que viene para brindar. Así que queda pendiente de eso, Vani. Beso grande, que pases muy lindo, muy bien tu día. Éxitos y lo mejor para esta nueva vuelta al sol que te toca. Qué grande, ahí los amigos, Dieguito, mi hermana Claudia. Bueno, y faltan, Laura, María Laura, que también es amiga. Así que bueno, nada, ahí vamos queriendo. Bueno, gente, a ver, gracias a Karina también, gracias, la verdad que... Muy, muy lindo mensaje, muy lindo mensaje de todos. Cari, después tenemos que... Acá me están pasando data de que sabes mucho americano, si has programado y tenías tu programa también. Así que podríamos hacer algo ahí entre los dos, pasarle los temas. Gente, vamos a abrir la hora, la segunda hora, que ya venimos atrasado por querer ponerle muchos temas. Ya venimos atrasado, como todos los días. Pero bueno, no va a ser la excepción hoy. Más que joda, más que... Hoy es joda, hoy es viernes. Arrancamos la segunda hora

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, chicos que están haciendo el programa. Buen día a todos los oyentes, soy Cristian. Quería decirle dos cosas. La primera, decirle que la están rompiendo con las canciones, unas mejores que otras. Muy buenos temas, así que bueno, sigan así. Y la otra es para mandar un saludo a Vani, Vani de Lanús. Decirle que pase muy bien el día, que termine bien el día y que tenga mucha salud, que es lo más importante. Así que bueno, sigan con la radio así como están, con esos temas que están espectacular. Y aguanten los americanos. Chao. Feliz cumple. Cuando hagas tortas fritas, avísame que suspendo todo, me voy directamente a Lanús a ponerle el azúcar. Un besito, pasala linda. Hola, Vanina. Soy Eduardo, amigo de Mario. Ayer escuchamos en la radio que era tu cumpleaños, así que te deseamos un muy feliz cumpleaños. Que lo pases bien. Y hoy es viernes, así que a festejarlo. Y unos buenos americanazos. Un saludo grande y que lo pasen lindo. El tema, el audio anterior es, ¿sabés de quién es Vanina, no? ¿Sabés de quién es? Imagino que sabes quién es. Es nuestro amigo Sebastián. Ahí te están saludando todos, que te lo mereces, gordita, te lo mereces. Te mereces todos los saluditos. Gente, ¿cómo venimos? ¿Les gusta? Bueno, a ver, venimos bien. Venimos, tenemos otros mensajes. Ahora los vamos a leer. Dami, ¿estás preparado? ¿Sí? Gente, seguimos con los americanos clásicos. Suban el volumen. Thank you.

bone in your side and a child to protect the claims he's free. Buen día, qué buen programa, qué buena música. Siempre con mañanas diferentes, no me despego de la radio. Soy Claudio de Quilmes y le quiero mandar un beso grande a Vanina por su cumpleaños. Es una excelente persona y que la pase muy feliz. Besos. Qué grande, gracias Claudio, gracias por estar saludando. Estamos todos saludando a Vanina, que es el cumpleaños, Vani, feliz cumpleaños, no vamos a decir la edad, pero feliz cumpleaños, Vani, no te vamos a quemar, igual sos una nena todavía, no te vamos a quemar, tranquila. Tenemos un mensaje, dice, un mensaje de Roxana, dice, hola, buenos días, hoy mi mamá cumple 87 años y ella siempre los escucha por su hermosa música, quisiera que le manden un saludo, gracias. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas, Amelia. Que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños. Feliz 87 años. Quien pudiera, Amelia. Gracias por estar allí del otro lado. Ojalá llegue yo, ojalá. No creo, pero ojalá. Gente, ¿les va gustando? ¿Cómo viene? ¿Les va gustando? Tenemos más, ¿eh? Hoy es viernes, tiramos la radio por la ventana. Hoy es joda, así que no les voy a leer más nada. Está lo de paranormal, que en cualquier momento se los leo. Donde vemos que tenemos un espacio, lo vamos a leer porque eso es lo único importante del día viernes. Así que UFO, paranormal y esas cosas. Todo lo que es gilada. Menos Gran Hermano, claro, por supuesto. Eso ya está fuera del radar. No, Claudia, no era para... Gente, suban el volumen. Better bring a slide down into the leather. Gracias Radio Box por haberme dado una hermosa sorpresa de mi hija. Yo soy muy fanática de ustedes. Escucho todos los días que me levanto, escucho Radio Box. Me encanta la música de ustedes. Sigan así, chicos, muy lindo todo. Me llamo Amelia y vivo en Quilmes. ¡Qué grande, Amelia! ¡Feliz cumpleaños! Que tengas un hermoso, hermoso día. Y esta música, este programa también está dedicado para vos, para que lo puedas disfrutar, para que tengas un día mucho más feliz. Y nada, qué hermosa edad. Ojalá llegue esa edad. La verdad que, nada, un abrazo enorme. Gracias por estar allí del otro lado conectada. Encima nos mandás este regalito a nosotros porque es un regalo para nosotros. Así que muchas, muchas gracias, Amelia. Que termines lindo tu día. Seguí ahí escuchándonos, que tenemos más música todavía y van dedicadas a vos. Suban el volumen. Oh, las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Hola Mario, buenas mañanas, madrugada, no sé cómo era. Saludo porque, bueno, no sé. Y bueno, de paso ando despierto porque me enfermé medio de la garganta. Todavía no sabemos bien quién es, pero qué mala suerte que tuve que faltar al colegio, a pesar de que voy a tener que recompensar y hacer toda la tarea de las 6 horas que tengo de clases. Ah, bueno, adiós, hasta luego, ya me están cortando. Mario, muy buena música, impresionante, sin desperdicio. Muy bueno, muy bueno, muy buenos recuerdos. Gracias, gracias por la buena elección. Un abrazo grande y que tengan un buen día. Saludos también a Damián y a toda la gente que escucha la radio. Justo en la mejor hora me tengo que ir a comprar, ¿te parece? Oh, me tengo que ir a ver al enfermero antes que se me vaya. Así que bueno, justo los mejores temas, che. Qué grande, ahí están todos allá al pie del cañón, Eduardo, Benja, Vero. Qué grande, están ahí, les molesta irse. Mirá, recién también Karina nos estaba diciendo que se tenía que ir a trabajar y que estaba justo en viaje y justo me tengo que ir. Bueno, gracias, gracias por estar allí del otro lado, gracias por la devolución que nos están haciendo, que nos hacen sentir mejor todavía, ¿eh? Así que no los molesto más, suban el volumen. Hurt in the other. each other. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. En nuestras redes, Instagram, arroba M Diferentes OK, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Radio Box, gracias por compartir con nosotros la mañana con esta linda música. Bueno, mi nombre es Diego Berna. El motivo de la comunicación es para mandarle un saludo de feliz cumpleaños a Vanina y dedicarle Crazy de Aerosmith. Gracias. Bueno, acá escuchándolos. Gracias a todos por los saludos, en serio. Muchísimas gracias ahí a los amigos que están siempre, a los que van a seguir apareciendo. Así que nada, súper, súper feliz. Muchas, muchas gracias. La verdad, lo estoy disfrutando, pero a full. Qué grande, Vani, qué grande. Tenemos dos cumpleaños el día de hoy, Amelia y Vanina. Vani, este tema lo habías pedido vos en la semana. Y bueno, va dedicado a vos y a Amelia también. Esta terna que tenemos ahora. Suban el volumen. Spürt die Gefahr, doch man kann sie nicht de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Mañanas diferentes. A lover's burned, a lesson learned. On love you got your fingers burned. Shed bitter tears. Now love has turned the sweet revenge. Producciones presenta Mañanas Diferentes. ¿Querés matar de un infarto hoy? ¡No! ¡Amo este tema! Qué temón, están allí al pie del cañón. Espero que les esté gustando. Espero que les esté gustando todo. ¿Está apagado? Claudia, ¿qué te parece hasta acá? ¿Te gusta la música? ¿Estamos ahí? Bueno, me alegro que te guste. No. ¿Salís ahí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Me bien? Encanta. Lo estoy re disfrutando. Me alegro que lo disfrutes. La idea es poner, espero que entiendan la temática, recién hablábamos eso. Hay muchos temas, muchos, y están quedando muchos afuera. La temática que yo quiero que entiendan, aquellos que son puristas del americano, que entiendan que la idea es buscar los más comerciales por una cuestión de que les tiene que gustar a todos. Pero es como yo te decía recién, son temas que quizás se los voy a buscar para escucharlos, no lo hago. Porque no te acordás. Ahora claro. Cuando los escuchás, ahí sí. Te quedó resonando. ¡Oh, qué temón! Sí, esas cosas. Seguimos escuchando un poquitito más. Hermoso. Suban el volumen. Diferentes. Sí, mañanas diferentes. I used to think that love was a night game. I'd just go home before the morning came. But no one ever knew me like you. When you're around, I don't wanna leave. Tight.

pusieron un tema mejor que otro, no. La verdad, viernes de americano, los que quedaron para el próximo viernes, ahí. Y como dijo el oyente anterior, nos vas a matar de un infarto. Gracias, Claudia, gracias. Quedaron muchísimos temas, muchísimos. Muchísimos, muchísimos temas. Después seleccionarlos y pasarlo por la zaranda es lo que va quedando y lo que vamos escuchando. Y encima que estamos atrasados. Así que bueno, gente, tenemos un poquitito más. Suban el volumen. Mañanas diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, hola, buen día a todos. Bueno, este mensaje va en especial, un saludo de feliz cumpleaños para Vani. Desearle lo mejor de corazón, te deseo lo mejor, nena, ya lo sabes. Que tengas un bello, hermoso día, te mereces todo lo lindo. Y abrazos para todos, feliz, feliz viernes. Buen fin de Laura de La Plata. Abrazotes. Qué grande, Laura, qué grande. Laura Luli India fue nuestra ganadora del sorteo para las entradas de Sky Bellison. Así que gracias, Laura. Está allí en Martin y Martin, en los ventiladores en La Plata. Claudia, muchísimas gracias por permitirnos pasarnos de horario. Es un gusto. Muchas gracias. La gracias a mí por bancarme. Muchas gracias. Gracias. Gente. Arrancamos con los americanos rock. ¿Qué les parece? Suban el volumen y prepárense a bailar. like a soldier, brave and tall. Johannesburg, riot police using tear gas and clubs clashed Tuesday with university students protesting nationwide elections Wednesday. Racially segregated. One in a million. We'll be right back. de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Hola, buen día, Marito. Bueno, le quería mandar un feliz cumple grande a Vanina y un abrazo y un buen fin de semana. Bueno, en cualquier momento, bueno, nos juntamos a brindar. ¡Qué grande, Walter! ¡Qué grande, Walter! Gracias por el audio para Vani. Gracias a la radio. Gracias, Claudia. Gracias, Dami, por quedarte de más. Seguimos con los Americanos Rock un cachitito más. Suban el volumen. Kiss and tell. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. The Rocks son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, espero que la estén pasando bien. Gracias a la radio, gracias Claudia. Gracias también por quedarte a trabajar de más. Ya de ahora arreglamos las horas extra. Pero bueno, seguimos con un tema americano. Nos quedaron tantas afuera. Ahí va un poquitito más. ¡Suban el volumen! Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Fixed on the door, colder than ice. Instagram, arroba mdiferentes ok. Facebook, Mañanas Diferentes ok. Bueno, gente, espero que les esté gustando. Vamos a hacer la última terna y nos tenemos que ir. Ya nos hemos pasado demasiado. Gracias a la radio. Gracias, Damián, nuevamente por estar trabajando de más. Gracias. Espero que les haya gustado. Y nada, mil gracias a todos. ¿Vamos a la última terna? Vamos, suban el volumen. Back to late, getting lean away. Can't hear you say you're gonna stay. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. www.fmradiobox.com. Bueno, gente, hasta acá hemos llegado. Nos hemos pasado una hora. Tengo que devolverles en la rotativa. Ya está. Gracias por todos. Quedaron muchos temas. Prometo hacer otro programa con todos los temas que quedaron afuera. Claudia, gracias. Mil gracias. Dami, gracias por trabajar horas extra. Gente, será hasta el lunes. Buen fin de semana. Espero que les haya gustado. Chau, chau. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok.